Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es pues para presentar y otro de los proyectos culturales que tiene este ayuntamiento. Me acompaña en la mesa Francisco Jiménez, pues como pues primer teniente de alcalde de la ciudad, y además también Juan José Ventura como director y ejecutivo del propio Instituto del Patrimonio de Archidona. Hoy presentamos las cuartas jornadas sobre y el patrimonio de Archidona, que tiene como objetivo difundir todo ya lo que es nuestras costumbres, nuestra historia y también todo ya lo que tiene que ver pues con la vida también diaria del municipio. Pues hemos tenido pues en cuenta pues continuar pues con estas jornadas pues a pesar de los momentos tan difíciles que estamos viviendo, que son, como todos sabéis, pues es una jornada que ya lleva su cuarta edición y que están organizadas pues por este órgano autónomo que es el propio Instituto del Patrimonio. Yo quiero y agradecer, pues antes ya de dar ya la palabra pues a nuestro director, pues que a todas ya las personas que ya desinteresadamente pues participarán, puede que estén dichas jornadas, y ofreciendo sus propios conocimientos. Y bueno, pues decir que las jornadas comenzarán ya lo del próximo lunes y que terminarán ya lo del jueves y que tendrán como soporte ya la propia biblioteca pública, doctor Ricardo. Y bueno, yo también quisiera pues terminar pues animándos a todas las personas pues que quieran acompañarnos pues que durante los 4 días pues hagan pues su propio hueco, pues de que sean sus propias agendas, pues para que disfruten de todos ya los conocimientos que durante los 4 días de la jornada pues ya nos ofrecerán ya los distintos ponentes. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a proceder a continuación a la lectura del programa de actividades que van a configurar esta cuarta jornada sobre el patrimonio de Archidona, que conocemos bajo el apelativo de Archidonear. El programa comienza el lunes 19 de noviembre con la conferencia Trabajos de la Oficina Municipal de Rehabilitación del Patrimonio de Archidona. La ponencia correrá a cargo de Cristina Muñoz Romero, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Conservación y Restauración de Obras de Arte, que es actualmente la directora técnica de la oficina. El martes 20 de noviembre la conferencia será bajo el título 80 aniversario de la Sociedad de Cazadores de Archidona, siendo los ponentes pues una serie de miembros que conformarán una mesa pertenecientes a la propia Sociedad de Cazadores de Archidona. Al día siguiente, el miércoles día 21 de noviembre, la conferencia será bajo el título Cerro de Gracia, cuna de civilizaciones. La ponencia correrá a cargo del arquitecto técnico Pablo Manuel Muñoz Córdoba. Y para terminar estas cuartas jornadas sobre el patrimonio de Archidona, el jueves día 22 de noviembre se impartirá la conferencia o mesa de redonda del 50 aniversario de la Agrupación Ornitológica Naturalista Archidonesa, que correrá también a cargo de diversos miembros de la propia agrupación. Como ha dicho nuestro concejal, el lugar de todas estas conferencias será el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Conejo Ramilo a las 20 horas. Ya le cedo la palabra a nuestro primer teniente de alcalde. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa pues para presentar estas cuartas jornadas sobre el patrimonio de Archidona, denominadas pues Archidonear. Jornadas que yo creo que ya se van consolidando, pues ya son cuatro ediciones de Archidonear, y yo creo que se van consolidando porque es importantísimo el profundizar en la historia y en el patrimonio de nuestra ciudad. Por lo tanto, estas jornadas están sirviendo, en estos años anteriores, en esta nueva edición, están sirviendo para ese conocimiento de lo que es nuestra historia local y ese conocimiento de lo que son nuestras costumbres. A mí me gustaría destacar de las jornadas que se han preparado para esta cuarta edición, destacar, bueno, pues por un lado está la oficina de restauración con su técnica y especialista al frente, Cristina Muñoz, que nos dará a conocer pues todo el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de este año en la restauración del patrimonio de Archidona. Por otro lado, tenemos una conferencia bastante interesante de Pablo Manuel Muñoz Córdoba, porque el Cerro de la Virgen de Gracia, como sabéis, está terminando ya se está finalizando la actuación de ese 1% cultural, donde el ayuntamiento ha hecho una apuesta bastante fuerte para que se pueda poner en valor y se pueda visitar pues todo el recinto amurallado, y al mismo tiempo a lo largo de su ejecución pues ha generado una serie de puestos de trabajo tan importantes en los tiempos que corren. Y destacar que, bueno, pues como la conferencia de este hombre bien se titula, El Cerro de Gracia, cuna de civilizaciones, yo creo que vamos a tener la oportunidad de tener un contacto con todas esas civilizaciones que han pasado por Archidona, todas esas civilizaciones que han dejado sus huellas en lo que sería pues el Cerro de Gracia y en el conjunto del recinto amurallado de La Hoya, ¿no? Por lo tanto, vamos a asistir a unos datos históricos, e incluso hay algunas temas bastante innovadores sobre el tema arquitectónico de lo que sería el castillo, la mezquita y la ermita, ¿no? En ese sentido. Y luego hay dos conferencias que son bastante curiosas, por lo menos yo lo entiendo así, que estamos hablando del 80 aniversario de la Sociedad de Cazadores de Archidona, quiere decir 80 años la misma Sociedad de Cazadores de Archidona se ha prolongado, se ha extendido a lo largo del tiempo. Y actualmente pues sigue funcionando. Vamos a tener curiosidades y anécdotas bastante interesantes sobre lo que fue el origen de la Sociedad de Cazadores de Archidona, toda su trayectoria a lo largo de estos tiempos. Y por otro lado, pues también vamos a tener la oportunidad de ver algunos autores archidoneses, algunas noticias sobre la actividad cinegética en nuestro municipio, que yo creo que van a ser también bastante interesantes para aportarlo dentro de lo que es la organización de la Sociedad de Cazadores, seguir trabajando en esa defensa del medio natural, y que por supuesto los cazadores forman una parte importante de ello. Y el 50 aniversario de la Agrupación Ornitológica Naturalista de Archidona, pues estamos hablando de 50 concursos, 50 años trabajando con la cría de canarios, con esa asociación que siempre ha estado ahí pendiente de participar en la organización y haciendo sus concursos de canaricultura, y al mismo tiempo también pueden aportar temas muy interesantes porque ellos tienen su estudio en cuanto a las diferentes razas, las diferentes variedades de canarios, y esta ciencia que es la canaricultura, pues yo creo que nos va a mostrar también unas facetas bastante desconocidas y bastante importantes para seguir trabajando en ella, y tenemos que animarlos porque creo que están también de enhorabuena, porque pueden conseguir unos logros importantes dentro de lo que son el mundo de sus competiciones y demás en ese sentido. Y por supuesto, finalizar invitando a todo el pueblo de Archidona, a todos los archidoneses y archidonesas, a que asistan a esta jornada, que se pueda aportar este trabajo y que, bueno, que sea disfrutado por el conjunto de la ciudadanía archidonesa para aprender un poquito más de la historia de nuestro pueblo. Si tenéis alguna cuestión. Sí, hace muy poco se nos presentaba también otra manera de hacer perfil sobre Archidona, ¿no? Ocho rutas en las que se nos dibujaba. ¿Podríamos entender de alguna manera un anexo, esta forma también de archidonear, como una forma también de acercamiento a Archidona, de entenderla? Hombre, si todas las personas que quieran, pues es también, y un recurso bueno, pues conocer también de la ciudad, pues de que es a través de lo de sus propias asociaciones y a través de lo del patrimonio. Porque decir que se pueda tener, pues con una conferencia, poder saber, pues como ya decía Paco, pues el próximo miércoles día 21 saber sobre todas ya las obras que se han hecho dentro del castillo, y también saber ya los trabajos que se están haciendo desde las propias oficinas, pues también sabemos parte de la cultura, que también ya del patrimonio, todo ya lo que sea, pues y acercar nuestros conocimientos pues a las personas es también forma de lo de la difusión ya del patrimonio. Vale, por mi parte un último apunte. ¿Entiende, Francisco, consolidada la forma en la que, bueno, en esta cuarta jornada se presenta esta oferta a Archidona? ¿Consideráis que este proyecto, como es Archidona, tal cual lo el epígrafe, la gente lo ha hecho suyo? ¿La participación ha ido incrementándose en el tiempo? La participación es sobre gusto, porque hay ya conferencias que son ya más participativas y hay también otras que son menos. Pero sí, ya la gente pues está interesada, y qué bueno es también si con un vehículo pues para poder llegar a ellos. Yo creo que como decía nuestro primer teniente ya de alcalde, pues también pues invitar pues a las personas para que puedan venir, porque esa es parte fundamental pues para su conocimiento, y creo que es un buen vehículo, como yo decía, pues para llevarle ya el patrimonio a ellos. Sí, son jornadas que como se apuntaba antes, se van consolidando, ¿no? En ese sentido. Hay que tener en cuenta que también todo el mundo no tiene la misma preocupación o no tiene las mismas ganas de saber sobre la historia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, de hecho se está abriendo a través de la difusión que vosotros le dais en los medios, luego se retransmiten incluso las ponencias, las conferencias y demás a través del vídeo comunitario, pues aunque el público asistente en un momento determinado no puede hacer mucho, pero sí somos conscientes de que a través de los medios, a través de la televisión local, está llegando a cada una de las viviendas de Archidona. Mucha gente pues está en su casita tranquilo, pues viendo esa jornada en ese sentido y enriqueciéndose, ¿no? Muchas gracias.